En el transcurso de la noche del día de ayer, carabineros de la segunda comisaría Río Negro, en tiempo récord, logra la detención de tres sujetos mayores de edad con antecedentes policiales, todos procedentes de otra región, por el delito de robo frustrado al haber ingresado a la notaría local de la comuna de Río Negro, ubicada en calle Vicuña Maquena 243, forzando la puerta principal del recinto para tal cometido. De lo ocurrido, son terceras personas que alertan de la situación a carabineros, luego de haberse detectado a través de un monitoreo de cámaras del lugar lo que estaba ocurriendo. Cabe destacar que cuando Carabinero recibe la primera información del ilícito, el tiempo de respuesta desde que ingresó la llamada al nivel 133 de la unidad al llegar a la notaría fue de 2 minutos aproximadamente, logrando así la detención de tres sujetos, lo que conllevó evitar que se cometiera el delito, siendo evidente el oportuno y rápido actuar del personal policial en este contexto. El avalúo de los daños, la víctima lo hará directamente en la fiscalía. Además, cabe hacer presente que en el lugar actuó un cuarto antisocial, el cual se dio a la fuga del personal policial a través del estero Yayay, comuna Río Negro, lo cual se hará presente en el parte policial, desconociendo la identidad de este sujeto al momento. Frente a este hecho, queda en evidencia que, producto de la comunicación fluida entre la comunidad y carabinero, sin lugar a dudas se pueden obtener este tipo de resultados, que es evitar los delitos o bien prevenir, cerrando las puertas a la delincuencia. Los tres imputados pasaron a control de detención por el delito de robo frustrado y también al haber infringido el artículo 445 del Código Penal, al portar y utilizar elementos conocidos para la comisión del delito.